Y en este segmento de 33 de mano estamos en comunicación con Nancy González, integrante de Landariega Producciones, y el motivo de la charla es la realización de la edición 2021 del Festival de Títeres Andariego. ¿Qué tal, Nancy? Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo va? Hola, Fabián. ¿Qué tal? Gracias, gracias por invitarnos y bueno, y estar en este encuentro compartiéndolo con nosotros. Nancy, imaginamos que este año tiene especial protagonismo el festival por volver a las calles, ¿es así? Sí, sí, la verdad que estábamos muy ansiosos por volver a las calles y volver a encontrarnos desde la presencialidad, ¿no? Porque si bien nosotros estuvimos en la pandemia en forma virtual, no es lo mismo que estar ahí en las salas. Es Andariego el festival. Entonces necesitamos la calle. Nancy, ¿qué particularidades tiene este 2021, más allá de esto de volver a la calle, que puede diferenciar la edición de este año a otras de años anteriores? Y bueno, este año el festival es más andariego que nunca, por un lado, porque bueno, estuvimos, gracias al acompañamiento de la Secretaría de Cultura de la provincia, en escuelas rurales. Invitamos a una titiritera a venir una semana antes, y esta semana que pasó hoy fue la última visita a escuelas rurales. Estuvimos en El Manso, en Villa Yanquín y en Pichileufu. Y después, aparte, otra titiritera que viene de Córdoba, pasó por Río Colorado y, bueno, estuvo hoy con taller de psicodrama y con función en Río Colorado y ya se viene para Bariloche. Y el 13 vamos a estar en la Feria Provincial del Bolsón. Aparte de todas las actividades del festival, el 9, este sábado a las 14 horas, es la apertura en el anfiteatro de Villegas y Moreno, con Gigantes, porque si bien este año se complicaba para hacer un desfile y no podíamos hacer el desfile, los Gigantes tenían que estar. Entonces armamos una obra de Gigantes. Así que bueno, van a estar los Gigantes en esa apertura y a partir de la apertura ya vamos a estar compartiendo funciones en las salas, en el Nevada, en el Zoom Roberto Navarro, en el Camping Musical y después los talleres y la muestra en la Sala Frey. Nancy, contanos cómo viviste las jornadas estas de llevar el festival a otros lugares que por ahí no están acostumbrados, no tienen oportunidad de ver un festival de títeres. La verdad que fue hermoso, fue muy emocionante y también las titiriteras estaban como súper emocionadas por cómo nos recibieron en cada uno de los espacios y la idea era hacerlo así en estos días previos porque fuimos y compartimos todo el día. Entonces estuvimos ahí jugando, cantando, aparte de la función, compartiendo otras instancias con los niños y también paseando con las titiriteras, ¿no? Y mostrándoles este lugar único en el que vivimos, que también es eso, ¿no? Como anfitriones, cuando vienen titiriteres de afuera, a mostrarles cómo es nuestro entorno y ser anfitriones, ¿no? Y de este año, supongamos que alguien tiene que optar entre alguna de la gran cantidad de espectáculos que hay. ¿Cuáles te parecen a vos que son los imperdibles de esta edición de Títeres Andariegos? Y la verdad que todos están buenísimos. No me hagas decir después que me van a enojar los titiriteres. Pero en realidad lo que hay que ver es como para qué público, porque hay obras que son para los más peques, hay obras que son para todo público y hay una obra también para adultos. Pero bueno, si quieren sacarse las dudas y ver de qué se trata cada una de las obras, pueden ingresar a titeresandariegos.ar y ahí en nuestra página tienen como una descripción de cada una de las obras. Las entradas tienen costo, es un costo de 400 pesos y bueno, y se sacan en la plataforma, está el link para sacarlo a través del Eventbrite. Entonces queremos invitar ahí a toda la gente a que nos visiten en nuestras redes, en el Facebook, en el Instagram o en la página titeresandariegos.ar y desde el 9 al 17 de octubre van a poder estar compartiendo este festival con nosotros.